romantica ama più un po' rivivere nella semplicità, nell'irrealtà di un'altra età. Buenas tardes o buenas noches para aquellos que escuchan este programa en diferido. Bueno, pues recordaros que vamos a vivir una tarde romanticona, que es el espacio donde te está hablando ahora mismo José Antonio Navarro. Y por si andas un poquito despistado, recordarte que estás en Onda Sevilla Radio, en esa emisora que pretende no solo hacer que Sevilla se encuentre y salga a las ondas a todos los oyentes y con esa música de esta capital y de esta provincia, sino que además con este espacio intentamos también que los sentimientos afloren, que no sean, se queden exclusivamente en el corazón y a veces demasiado escondidos. Vamos a intentar que esta tarde te encuentres pues muy romántico y que además intentes dejar apartado a un lado esos otros momentos en que manda más la razón que el corazón. Bueno, pues te acompañaré con esa música que creo que es la más adecuada para que podamos soñar o podamos recordar, y también te leeré, como no, poemas y algún texto de amigos que quieren compartir contigo aquello que desearon, que pensaron y que por tanto escribieron. Bueno, pues vamos en principio con esta canción, nada más y nada menos que Alejandro y Vicente Fernández, que nos van a cantar ahí en riguroso directo Me voy a quitar de en medio. Eso no es lo que voy a hacer yo, porque voy a continuar contigo prácticamente una hora. Bueno, vamos a escucharlo. Si nuestro amor se acaba, si nuestro amor termina, ya no me queda nada para vivir la vida. Si ya olvidaste todo, también tus juramentos, y llenaste de lodo mi mundo de recuerdos. No más por tu soberbia, no das explicaciones, encima me condenas sin escuchar razones. Si terminar conmigo ya lo venías pensando, déjame estar contigo aunque no esté a tu lado. Si me dejas, no me olvides, por favor, nunca me olvides. Tú sabes cuánto te quiero, que desde siempre te quise. Si me dejas, no me olvides, por favor, nunca me olvides. Me voy a quitar de en medio, ¿qué más quieres? ¿Qué más pide? No más por tu soberbia, no das explicaciones, encima me condenas sin escuchar razones. Si terminar conmigo ya lo venías pensando, déjame estar contigo aunque no esté a tu lado. Si me dejas, no me olvides, por favor, nunca me olvides. Tú sabes cuánto te quiero, que desde siempre te quise. Si me dejas, no me olvides, por favor, nunca me olvides. Me voy a quitar de en medio, ¿qué más quieres? ¿Qué más pides? Bueno, impresionante, ¿verdad? Alejandro y Vicente Fernández, ahí en directo con el público. Bueno, pues ahora recordamos aquella canción tan conocida que era Parole, Parole, Parole. Bueno, pues vamos a escucharlo ahora en portugués. Promesas, promesas, promesa. Con Agata, una voz preciosa. Meu amor, há tanta coisa que eu quero dizer-te hoje, frente a frente com o coração na voz. Tanto arrependimento tenho cá dentro, ai como lamento ter-te deixado só. Com as minhas loucuras, minhas aventuras de infiel sabor, mas juro, todo esse passado eu já pus de lado para ser um escravo de ti, meu amor. Promessas, promessas, promessas, palavras que vão com o vento. Conversa, conversa, conversa, é tudo o que tens e se arrasta no tempo. Promessas, promessas, promessas, verdades que a mentira apaga. Conversa, conversa, conversa e não fazes nada. Meu amor, podes pensar que eu estou a mentir só para me redimir no azul do teu céu. Ter tudo por nada e de madrugada na tua almofada veres um novo adeus. Não, desta vez prometo, teus lençóis aqueço até para lá do fim. E juro, sobre o livro sagrado, que todos os meus passos vão ser só para ti. Promessas, promessas, promessas, injúrias, falsos juramentos. Conversa, conversa, conversa, é tudo o que vem do fundo do teu peito. Promessas, promessas, promessas, mil frases e letras cruzadas. Conversa, conversa, conversa e não fazes nada. Meu amor, até aceito que duvides, mas não crucifiques um homem que mudou e hoje vê que te ama muito mais do que as camas por onde passou. Sim, de que valem as outras se no fim de contas sou infeliz sem ti? Por isso juro por Deus e não minto, até ao infinito és dona de mim. Promessas, promessas, promessas, sentidos sem ter sentimento. Conversa, conversa, conversa, é tudo o que tens e passa no momento. Promessas, poemas que o futuro apaga. Conversa, conversa, conversa e não fazes nada. Promessas, promessas, promessas. Não são promessas. Conversa, conversa, conversa. Meu amor, não é conversa, acredita em mim. Promessas, promessas, promessas. Desta vez prometo, desta vez é verdade. Conversa, conversa, conversa. Acredita em mim, meu amor, acredita desta vez. Promessas, promessas, promessas. Não é só promessa, é mais qualquer coisa. Bueno, pues ahora te voy a leer un texto que pues nuestra amiga Flor, que quiere compartir, Flor Jiménez, quiere compartir con todos. Ya sabes que aquí te leo lo que tú quieras que compartamos. Así que si tienes algo por ahí que te gustaría que todos supieran y que intentara con esa carta, con ese texto, pues llegar a demostrar lo que tu corazón sentía en ese momento. Bueno, Pues Flor, que nos habla del amor, nos dice: amar es una decisión libre que tomamos, es comprender, entender al que calla para no ofender, al que ríe por no llorar, al que suspira para no hablar. Es el sentimiento plasmado en una decisión firme, ecuánime, de los que piensan que el amor nace de los sentimientos. La decisión, la entrega de creer por encima de todo, la entrega sin pesquisa a pulmón abierto, el alma limpia y el corazón latiendo. Amar es el verbo más hermoso que he conocido, es la conjugación más dulce y tierna que mis labios producían, la acción más real de mis sentimientos. Déjame cerrar mis ojos y estrujarte en los míos, penetrar en tu alma y sentir profundamente esos sentimientos que brotan del amor que amo. Déjame que piense que el silencio de tu alma esconde esos bellos deseos que tú callas. Que vea el más bello de tu corazón y que te sienta en el alma. Bueno, y ahora a continuación oiremos una canción de Phil Collins, este magnífico romántico, y que me gusta siempre contaros lo que nos dirá en inglés, en su idioma. El título de la canción en español: Estarás en mi corazón. Y dice: ven, deja de llorar, todo estará bien, solo toma mi mano, tómala fuerte. Yo te protegeré de todo lo que te rodea. Yo estaré aquí. No llores. A pesar de ser tan pequeño, pareces tan fuerte. Mis brazos te sostendrán, manteniéndote seguro y caliente. Este vínculo entre nosotros no puede romperse. Yo estaré aquí. No llores. Porque estarás en mi corazón. Sí, estarás en mi corazón desde hoy. Ahora y para siempre estarás en mi corazón. No importa lo que digan, estarás aquí, en mi corazón siempre. ¿Por qué no pueden entender cómo nos sentimos? Simplemente no confían en lo que no pueden explicar. Sé que somos diferentes, pero muy dentro de nosotros no lo somos. Y estarás en mi corazón, y estarás en mi corazón desde hoy, ahora y para siempre. No los escuches, porque ¿qué saben ellos? Nos necesitamos el uno al otro para tenernos, para aguantar. Verán que con el tiempo, yo lo sé, cuando el destino te llama, debes ser fuerte. Quizás no esté contigo, pero debes sobrevivir. Verán con el tiempo, que yo lo sé, y juntos le mostraremos. Bueno, y ya vuelve a repetir el estribillo de que estarás en mi corazón, el título de esta canción que nos canta y que ya estamos escuchando, de Phil Collins. Come stop your crying. Just take my hand, hold it tight. I will protect you from all around you. I will be here, don't you cry. For one so small, you seem so strong. My arms will hold you, keep you safe and warm. This bond between Bueno, pues esta preciosa canción, además se utilizó para la película, una de esas versiones de Tarzán. Bueno, pues ahora con esta que viene a continuación, Yo caminaré, Fausto Lehalin, creo que debemos todos seguir caminando con el corazón y pasar este tiempo, este rato, este trozo de nuestra vida, o al menos esta hora, lo más romántica posible. Hombre a medias, en soledad, mañana en tu sonrisa, hallaré la otra mitad. Tus caricias sobre mi piel harán temblar mi cuello, me harán estremecer. Yo sembraré, tú germinarás y caminaremos juntos. Qué bonito es el amor, la verdad. Bueno, pues ahora nos vamos a ir con esa voz especial de Roberto Carlos, Yo te propongo. Yo te propongo que nos amemos, nos entreguemos, y en el momento que el tiempo afuera no corra más, yo te propongo darte mi cuerpo. Después de amar y mucho abrigo, y más que todo,

Bueno, pues preciosos, preciosos textos que, bueno, si quieres compartir, normalmente lo hacemos, ya sabes, ahí en Facebook, en esa red social donde Tarde Romanticona pues tiene su propio grupo y podéis poner ahí vuestros textos, vuestras poesías, que no, bueno, pues lo puedes mandar por correo electrónico a tarderomanticona@gmail.com. Fácil, ¿verdad? Y si no, lo hace llegar a Onda Sevilla Radio, aquí, en la avenida de San Francisco Javier, en el edificio Sevilla 2, la planta 7, módulo 24. Bueno, pues vamos a seguir con la música y vamos a irnos ahora con El silencio de la espera, que así se titula esta bella canción que nos canta Andrea Bocelli, El silencio de la espera. Cosa sia la fedeltà, la ragione del mio canto, che resistere non può ad un così dolce pianto che mutò. E se anche il sorgere del sole ci trovasse ancora insieme, per favore dimmi no, rende stupidi anche i sani. L'amore, amore mio. Se dentro l'anima tu fossi musica, se nei miei occhi mi portò la verità, ama quello che non ha l'amore, amore. Dentro l'anima qué decir de esta voz, qué decir de esta canción. La verdad que nos ponemos pues muy blonditos, ¿eh? Por lo menos yo, no sé tú, pero espero que esta música, esta preciosa música, te lleve a sentir, a darle cuerpo, a darle forma a esos sentimientos que tenemos tan escondidos en muchas ocasiones. Bueno, ya estamos escuchando de fondo a la India con esta canción que se llama y se titula Sola. Que me dio lo que hace tiempo me negabas, el calor de una pasión desenfrenada. Si de todo me olvidé al contacto de su piel y aún no sabes ser por que me hizo el corazón muy débil ante él, que me dio lo que hace tiempo me negabas, el calor de una pasión desenfrenada. Si de en una situación en la que los problemas te agobian y no sabes cómo afrontarlos, de pronto tienes ganas de llorar y acabar con todo, te pueda ayudar a superar ese problema. Ponte en manos de un profesional de la psicología. Al menos, inténtalo. En Cuéntamelo 24 horas es el lugar para eso. Llámame al 660-950-140 y podremos concertar una cita. Ya sea por teléfono, por medios informáticos habituales como el Skype o el chat de Facebook o cualquier otro que te parezca mejor, o en mi consulta en Sevilla, como prefieras. Recuerda que puedes encontrarme en las www.cuéntamelo24h.com. Busca una solución y no esperes a que el daño sea mayor. Y recuerda, no dejes que te aconsejen quienes no saben. Bueno, pues eso, que es verdad, que últimamente hay muchas velas negras y muchas cartas del tarot y, bueno, que sirven para otras cosas, pero no para ayudarte. Bueno, recordarte que seguimos aquí, en Onda Sevilla Radio, en el 106.2 de la frecuencia modulada. Y ahora nos vamos con Matías Bazar, Solo Tú, esa canción que siempre, siempre ha estado sonando desde hace muchos años y espero que te traiga muy buenos recuerdos. tenemos ahí a Sandron, cuando un hombre que pierde sus ilusiones, que luego leeré, un texto relacionado con esta. Sus ilusiones, cuando un hombre deja ya de sonreír y en su alma no existen más pasiones, es un hombre sin ganas de vivir. Cuando mira el mundo indiferente, cuando deja el tiempo transcurrir, vive muerto y en su alma adormecida, ya nunca más podrá sentir cerca de él el fuego ardiente del amor, ni el soplo cálido de fe que da la vida. Tampoco ya podrá mirar hacia los cielos y reír, ni descubrir en su ventana un nuevo día. Cuando un hombre cobija la tristeza y en su alma se anida el dolor, es que el mundo ha golpeado con fiereza y ha matado de a poco su ilusión. Si se apaga la chispa de su vida, su estrella elegida se perdió, se ha perdido también junto con ella la esperanza que ella jamás encontrará, porque se ha hundido en el mar de esa lágrima final de una agonía. Y en silencio Que se van. Pues eso, que en relación con eso, ¿no? Que a veces las ilusiones se van y hay personas que quizá no comprenden lo que han tenido hasta ese momento, no le han dado la importancia correspondiente. Bueno, pues esto es lo que quiero decir cuando digo que cuando el día se vuelve oscuro por una sola palabra que te dicen en un lugar extraño, donde tu razón entiende que la historia de la vida siempre tiene el mismo final, donde nos damos cuenta que la última página de nuestra peculiar novela está tan cerca, es el momento en que comienzas a darle color al cielo. Empiezas a apreciar el aroma de lo que antes ni siquiera olías, donde el roce de unas manos y la mirada de cariño de quienes te quieren empiezan a ser reconocidas con todo su valor. Es triste que tengamos que aproximarnos a nuestro final advertido para que nos importe aquello que teníamos delante y que dejábamos muy de lado, justo para darle el primer sitio a todo lo innecesario. El niño cuando nace llora, ríe y mira la vida con curiosidad. Demuestra sus sentimientos, pues sin importarle ni quién ni qué. Busca en una flor sus secretos, mira el arco iris soñando con esos colores, ríe y se divierte con cualquier insecto vistoso que despliegue sus alas junto a él. Cuando dejamos de ser niños, la vida nos lleva a un punto en que nos ciega ante esas simplezas de la vida que te rodean. Nos complicamos a cada minuto y a cada hora con estrechos horizontes del materialismo cotidiano. Y sin embargo, nos tienen que adelantar esa página final para volver a la niñez que nunca debimos dejar. Comprendemos tarde el sentido de la vida. Es penoso que no disfrutemos de todo lo más simple que nos rodea, cuando resulta que es lo más bello y lo más real. Así que no esperes. No esperes a derramar las lágrimas de tu despedida para reír, para llorar, para oler y ver los colores del amor, del cariño de los que te rodean, de la lluvia de otoño, del canto de los pájaros al amanecer y de esas flores de ese pequeño jardín que nunca miraste. Por eso sé feliz sin pensar por qué. Bueno, pues quizás haya que darse cuenta de ello. Vamos a ver qué nos dice esa carta urgente que nos va a cantar esta inestimable voz canaria de Rosana. Carta urgente. Hay cosas que te escribo en cartas para no decirlas. Cosas que escribo en canciones para repetirlas. Hay cosas que están en mi alma y que harán contigo cuando me haya ido. En todas acabo diciendo cuánto te he querido. Hay cosas que escribo en la cama. Cosas que escribo en el aire, hay cosas que siento tan mías que no son de nadie. Hay cosas que escribo contigo y hay cosas que sin ti no valen. Hay cosas y cosas que acaban llegando tan tarde. Hay cosas que se lleva el tiempo, sabe Dios a dónde. Hay cosas que siguen ancladas cuando el tiempo corre. Hay cosas que están en mi alma y quedarán conmigo cuando me haya ido. En todas acabo sabiendo cuánto me has querido. Hay cosas que escribo en la cama, hay cosas que escribo en el aire, hay cosas que siento tan mías que no son de nadie. Hay cosas que escribo contigo y hay cosas que sin ti no valen. Acaban llegando tan tarde. Bueno, pues eso, que no dejes que lleguen tarde, tus sentimientos a quien se los quieres expresar. No dejes que llegue tarde esa carta y no dejes nunca de decir lo que sueñas, porque quizás el otro está esperando que se lo diga. Bueno, pues ahora vamos a escuchar esa voz, bueno, pues que ya no podemos oír en directo, pero que sí tenemos la suerte, como lo que es algo como ocurre con el arte, ¿no? Ese cuadro queda del pintor, esa escultura del escultor, bueno, pues esa voz impresionante, Rocío Jurado. Y con ella me quiero despedir. Recordarte que estaremos aquí, en el mismo sitio y a la misma hora. Y espero que cada día seas más feliz. Rocío Jurado, como yo te amo. Hasta el próximo día. Como yo.